protocolares o de agenda, ¿no? Plantea. ¿Hay algo más que eso? Mira, yo te quiero ser sincero. Yo estaba jugado, si vos me preguntabas, sí, ayer, que el Papa venía en el 2017. Uh-huh. Es más, yo charlé con gente que había estado con él y que les había delegado alguna actividad para alguna provincia del interior que él pensaba visitar si venía en el 2017 a la Argentina. Y cuando me enteré, que yo me enteré anoche, que me llamó una periodista del Observatorio Romano para contarme que estaba un video del Papa que iba a salir hoy a las 12 del mediodía de Argentina, 5 de la tarde a Vaticana, ajá, me quedé sorprendido, me quedé choqueado. No esperaba que no viniera Francisco el año que viene. Y no sé cuáles son los motivos por los cuales no viene. Me animo a aventurar uno que hoy no lo ha podido decir en este video, ¿no? Pero me animo yo, no es información que tengo, sino a ver, instrucción. Yo creo que el Papa, o sea, él no repite continente, o sea, no hace dos viajes al mismo continente en un mismo año. Hace un viaje a por continente en el año, si puede lograr juntar los cinco continentes, o sea, hacer durante un año los cinco continentes, lo hace. Uh-huh. Y creo que en este 2016 era muy factible que el Papa viniera. Estábamos cerca, y cuando apareció Donald Trump planteando construir un muro en la frontera de Estados Unidos con México, el Papa tomó la decisión de ir a México porque era necesaria su presencia, y ese fue el viaje que se llevó a Latinoamérica en el 2016. Claro. Y yo no me quejo, porque la verdad que México lo necesitaba. No solo estaba el tema de Donald Trump, también estaba el tema de los 43 y también estaba algún otro tema interno de la Iglesia. Y después, bueno, me parece que hoy no habló el Papa de esto en el video, por eso me aventuro yo, pero creo que él va a venir a Colombia el año que viene. Creo que Colombia lo necesita. Uh-huh. Él no habló de este viaje porque está esperando el plebiscito el día 2 de octubre. Pero creo, o sea, no se trata solamente, Roberto, de un acto electoral que va a ser el 2 de octubre, sino después cómo se convive entre las fuerzas que han estado en guerra hasta ahora. Y ahí yo creo que es necesaria la presencia del pontífice. Uh-huh. Y creo que va a ser ese viaje el que va a ser América Latina en el 2017. Uh-huh. Y bueno, queda un poco lejos de Argentina. El viaje que estaba pensado para Argentina era Uruguay, Argentina y Chile. Y creo que eso es lo que significa. Ahora también me voy a poner del otro lado. Es decir, ¿cuánto le debe pesar a él no hacer ese viaje que le ha dedicado a este país el video este y las reflexiones, ¿no? Claro. No es que el Papa hace a cada país un video porque no va a ir. Él sabe que este viaje a su país es un viaje que le debe él y le debe al pueblo argentino. Uh-huh. Y por eso, bueno, tengo una última esperanza. Se va a reír el gran Heller ahí. Ya se ríe. Por ahí Macri lo convence el día 15 de octubre. No creo, ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Carlito? Te debo una entrevista con el Papa. Carlito tiene, Carlos, y lo digo públicamente para comprometerme, yo ya lo planteé. Ojalá Carlos pueda verse, porque la idea del cooperativismo de Carlos es, creo que, la mejor salida al poscapitalismo que plantea el Papa, ¿no? Mira, dos potencias, ¿no? Eduardo, decía, te voy a preguntar una cosa. Lo hemos hablado con Carlos Heller. Sí. Lo que pasa que vos... yo no lo dije nunca. No, pero está bien. Ahora lo convertiste en noticia. Vas a estar más obligado que antes a concretarlo. No, pero es que lo hice la gestión. Vos sabés mejor. No, ya sé. En el medio. Y no me hagas explicar los inconvenientes, que no sería tampoco, bueno. Tampoco. Quedemos ahí. Bueno. Entre un hincha de Boca y un hincha de River. De acuerdo. Yo me aventuro a decir esto. Es una interpretación mía. Yo creo que va a ser así. Él va a ir a Colombia. Uh-huh. ¿Y no baja después? Bueno. ¿Cómo? ¿Y no baja después? No, él está diciendo que podemos ir a Colombia y vernos ahí. Ah, bueno, eso también puede ser. Mucha distancia también, ¿no? Entre Colombia y Buenos Aires para venir a la Argentina. Sí, pero queda más cerca que Italia, de todos modos. Pero sepamos también a veces que nosotros por ahí no estamos tan mal como nos vemos, ¿no? Acá ha venido un papa cuando estábamos en guerra, ¿eh? No, acordémonos de eso. Y hoy, a pesar que diga que hay una pesada herencia, algunos no estamos bastante bien como para que merezca una emergencia de un viaje del papa también, ¿no? La pesada herencia es la baja deuda y los altos salarios. Claro, exactamente. A ver, te quería preguntar, Eduardo, en relación, creo que declaraciones de Monseñor Arancedo, puede ser... Un buen pedagogo, Carlos Heller, ¿eh? Dos oraciones de la... Sí. Y por eso está acá, por eso lo tenemos aquí. Creo que fueron declaraciones de Monseñor Arancedo, hablando sobre la relación entre el Macri y el Papa y el gobierno, que había desencuentro, que el gobierno se comunicaba mal con el Papa. ¿Cómo viste esa... Eso no es Arancedo, no le carguemos a Arancedo. ¿Quién fue? ¿Sánchez Orondo? Sánchez Orondo. Sí, tenía la duda, Sánchez Orondo. Pero bueno, Sánchez Orondo el domingo en La Nación. En el gran diario argentino, me parece, no sé. No, creo que en La Nación. Creo que en La Nación. Pero digo, ¿cómo viste eso? Que ahí sigue habiendo tensión ahí, se han recompuesto alguna cosa, hay distancia. No, yo creo que lo que... A ver, yo estuve el sábado, les quiero ser sincero, de paso voy a pasar un... Lo vi el sábado a Sánchez Orondo, él vino especialmente para un evento que ha pasado un poco desapercibido en los grandes medios, pero yo creo que es muy importante... que fue, se hizo el encuentro de movimientos populares en la CGT, en la Confederación General del Trabajo. Sí. El encuentro este que el Papa hizo el año pasado en Santa Cruz de la Sierra, donde habló tierra, techo y trabajo, esta vez en la Argentina se encontraron los movimientos populares y lo hicieron dentro de la Confederación General del Trabajo. Y vino Marcelo Sánchez Orondo a ese evento. Digo que es importante porque es la primera vez que los trabajadores formales, estaba Daer y como dueños de casa, y hablaron ante el plenario, se comprometieron a ser los representantes de los trabajadores no formales. No es poca cosa, porque esta gente del año 2001 no tenía representación. Cuando la CGT, los dirigentes de la CGT van a pedir, van a negociar, no negocian por los trabajadores formales, sino por los no formales. Estaba la CTA, ¿eh? Estaba la CTA, que tenía incluido a los piqueteros en aquel momento, si no recuerdo mal, ¿eh? Bueno, pero ahora hay los movimientos sociales que participaron, estamos hablando de Barrios de Pie, estamos hablando de la corriente clasista y combativa. Sí, es verdad que no llegaban a la CGT, es cierto. Ahora, la verdad que todos esos no deben estar muy preocupados por la baja del impuesto a las ganancias. No, claro, bueno. Ahí está, Jerez, se clavó otra. Bien. No, pero tiene razón, está muy bien eso, está muy bien, porque el cambio de agenda desde el año pasado a este es enorme. ¿Qué pasa, Eduardo? Estás en lo más lúcido de tu tiempo, Carlos. Es que es así. Fíjate que antes de... Pero bueno, hablan de los dos, de los cambios de tiempo, ¿no? Antes se peleaban por bajar el impuesto a la ganancia, ahora porque haya trabajo. Así es. Esa es la diferencia, ¿no? Sí, tal cual. No, está muy bien eso que marcás. Y se hizo ahí en la Secretaría, estaba Sánchez Orondo, que es un poco el enviado... A Marcelo Sánchez Orondo, que vino porque él fue el que acompañó a Juan Grabois en el primer encuentro de movimientos populares, que se hizo en el Vaticano, el del 2014. Lo hizo Marcelo con... Grabois, y ese fue el que participó Evo Morales, participó en su calidad de dirigente cocalero. Ahora te voy a dar una primicia. En el que se va a hacer este año, en noviembre, ahora en el Vaticano, el Mundial de vuelta, va a ser el invitado Pepe Mujica. Mira. Y bueno, ahí Marcelo, lo que yo pude conversar con él, el tema era... Él se quedó todavía con ese tema, él tiene bajo su área también la responsabilidad de las escuelas ocurrentes, y se quedó con aquel tema del 16666. Sí, la donación de Macri. Como que es una chicana que se quiso meter, y yo creo que mucho de ese problema de comunicación que hablaba Marcelo tenía que ver con eso. Bien. Eduardo, no sé, creo que Pablo Caruso te quería hacer una consulta. Una muy breve, Eduardo, buenas noches. La última audiencia con Mauricio Macri, hubo presencia... Pero Pablo Caruso, yo te escucho a las 4 y estás ahí a la noche. Es muy trabajador, es muy trabajador. Disfrutamos mucho lo que hacemos, ese es el tema. Eduardo, hubo presencia de algunos dirigentes que, digamos, antes del triunfo de Mauricio Macri tenían una mirada respecto al gobierno nacional o del gobierno kirchnerista y ahora tienen otra, digamos, ¿no? Acompañaron a aquella delegación. Alguien me comentó que esto no cayó muy bien. No te entiendo la pregunta. Ahí está, ahora sí te escuchamos bien, Eduardo. Que en la última audiencia donde estuvo el presidente de la Nación con el Papa Francisco, había, dentro de la comitiva, si mal no recuerdo, había algunos dirigentes que, digamos, cambiaron su mirada respecto al gobierno anterior en los últimos meses. Quería preguntarte si esto, cómo es tomado, digamos, porque vos lo conocés bien, por lo menos la interpretación política del Papa. Alguna vez me preguntaron a mí qué había pasado en aquella reunión, pero yo también, como les dije, lo de Colombia, ¿no? A mí me parece que no le debe haber gustado al Papa Salta y a... Eduardo, se escucha entrecortado, ¿eh? ¿Sabes qué? Muy entrecortado, ¿eh? Como si estuvieras en movimiento o con un cortocircuito. No. Vamos a ver si podemos recomponer la comunicación. Me gusta que le haya pasado Caruso esto, le digo la verdad. Estamos hablando de verdad. Yo tenía una pregunta para Valdés. ¿Por qué? Si lo hubiera hecho cuando estaba al aire. ¿Valdés, me escucha? No, si se cortó recién. ¿Y por qué cortó? Porque estaba con problema en la comunicación. No sabe que viene la pregunta. ¿Sabe que le puedo hacer una pregunta cuando lo vea? O usted, Carlos Heller, cuando lo vea. No sabía que se había hecho hincha de River, Carlos. Lo felicito. Pregúntele a Valdés. Al revés. Porque yo soy de los periodistas. Yo soy de los periodistas que le escriben al Papa cuando recibe al populismo. Indignado. No, ese fue Leuco, no fue usted. Sí, pero yo soy de esa. Lo tengo a Valdés en línea. Pregúntele. Eduardo, ¿nos está escuchando? Sí, el Papa no nos quiere. Pregúntele. Ustedes. No, como si estuviera todavía en el Vaticano, mira, así se escucha. Lo tengo a Pablo Caruso, te estaba haciendo una pregunta. Sí, ya estabas contestando la pregunta, me parece, Eduardo. No, la entendí. Yo dije que no, me parece que no le... Pero esto es un parecer mío, ¿eh? No es que me lo dijo alguien vinculado ahí cerca de él, pero no le debe haber caído bien que le lleven al gobernador de Salta o a la gobernadora de Tierra del Fuego como para que él legitime una fractura del Frente para la Victoria, porque recién había sucedido inclusive eso. Yo creo que había sido una semana o dos semanas antes, y eso seguro que no le debe haber gustado. O sea, y la cara que él le puso cuando saludó al gobernador de Salta lo dice todo, ¿no? Claro. Eduardo, gracias por esta comunicación. Quiero decirles que él conoce mucho a esa familia y le tenía un gran le tiene un respeto a la familia Urtubey, sí. Son familia muy devota católico en la fe católica. Por eso me sorprendió cómo lo saludó a Urtubey, porque creo que no le debe haber gustado la presencia ahí, de que haya ido acompañando esa delegación, por la relación preexistente que él tenía con ellos, ¿no? Claro. Bueno, saludos al gran Heller. Bueno, acordate que ahora asumiste un compromiso público, ahora sí que estás en un lío. Estás en el mejor de los momentos, Carlos. No me quiero imaginar antes. No. Y en la mejor de las manos. Muy sabio, Heller. Muchas gracias, Eduardo. La verdad.